Muy buenas y bienvenidos una semana más al programa Días de Instrucción aquí en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM. Los 40 principales del DIVID. Y bueno, pues bueno, de Divis, la verdad que tampoco igual el nombre de Días de Instrucción a día de hoy es tan apropiado como lo fue en su día. Ya, la verdad Porque es que no suena tan Divis. hoy en día es un crisol No suena tanto musical Divis, sí. contracultural. Eso es. Eso es Días de Instrucción hoy en día. Tan pronto ponemos a Dicharge como música de moros. ¿Te gusta a ¿Qué ti? música de moros? De timbales y cosas así. Por ejemplo, yo nunca he escuchado aquí eso aquí. No, es mentira. Y bueno, acaba de sonar lo que es el adelanto de la maqueta de Nietos de Puta. Efectivamente. Para muchos, la mejor grabación que se ha dado dentro de la Villa de Avilés y por extensión El planeta Tierra. en el planeta Tierra y dentro de las fronteras asturianas. El planeta Asturias, entonces. ¿O cómo va? Así es. ¿Y por qué? El planeta Asturias, no sé si. Yo no la vi, la película esa nunca entera al final, pero no sé si sabes que la película esta de Nación Mutante se llama, creo. ¿La has Sí. visto? No, pero he escuchado una canción. Pues sí, había una banda que tenía algo. Bueno, pues el caso es que me parece que la película transcurría en un sitio que se llama el planeta Asturias, me parece. Puede ser, no. Eran unos mineros, ¿no? Que se. No, es que no la vi. Pero había un grupo, me parece que de Barcelona, que se llamaba Último Rebuzno. No sé si lo controlas. Me suena. Que tenían ahí una intro cambiada con. Yo he escuchado básicamente la canción de Death Cab 2 Ah, hace unos cuantos años. cierto es. Ahí va el vino, viene el dinero. Y bueno, pues ahí estaba Nietos de Puta. ¿Qué te ha parecido esta banda? Pues la verdad es que es la primera vez que la escucho y ha sido para mí muy gratificante este sonido extremo. ¿Qué era el cantante ese para cantar como un perro? Pues me parece que lo hace por la inercia del entorno. O sea, está tan asqueado de tocar con un par de gilipollas que se ve forzado a expresarse de esta forma. Bueno, y de todas formas esto que acabamos de poner en principio no es la mezcla definitiva. No, porque la verdad es que yo los he visto en directo y transmite bastante más fuerza Hombre, que. eso, cualquier grabación y cualquier directo te va a sonar Bueno, más pero fuerte. he visto directos que están más equilibrados con lo de la grabación. O luego he visto A mí el algo. sonido de la grabación me gusta más que el de los También he visto directos. otros grupos que las ves en directo y luego escuchas la cinta y es totalmente otra historia. Pero es que es, no sé, también como te estás moviendo ahí en otro terreno, pues es diferente el. Pues a mí yo me siento estafado cuando veo, yo voy a ver a un grupo y me compro una cinta y llego a mi casa y es otra película totalmente diferente a lo que acabo de ver. ¿Qué quieres que te diga? No tiene Me por qué ser. parece lamentable. Pero igual tú Y no fuiste voy a a. empezar a decir Pero igual nombres. tú vas a grabar a un una cinta o bueno, vas a grabar tus temas ahí y tú tienes la idea de que suene como en directo, pero no suena como en directo pues por muchos factores. Y Por te sale así y ya ejemplo, está. pero se puede retocar eso, ¿no? Pero nunca te va a llegar a sonar igual que en directo. Bueno, para empezar es imposible que suene Pues se igual puede grabar en directo en también. estudio que en directo. Pero tampoco te va a sonar igual que en directo, aunque lo grabes en directo. Pero Porque se va a parecer perderá una más, ¿no? calidad de sonido de la hostia y se escuchará como el culo seguramente en comparación a lo que estabas escuchando ya estaría en directo. Pero depende de dónde grabes el directo también, ¿no? Y quién lo grabe y con qué equipo y esas Por cosas. eso, pues, y por eso mismo, pues grupos que van a grabar a estudio cambian un montón el sonido, pues por el equipo con el que han grabado y por todo. Oye, me están diciendo por aquí que se está escuchando al Cali por la radio. ¿Qué es el Cali? Pues debe ser un músico, ¿no? No lo sé. Esto no es muy normal, ¿no? Está parado el Zara. Está todo para. Mira, si te callas, esa línea verde que mide nuestras voces se baja. Vale, pues no sé. Bueno, de todas formas, Nietos de Puta, la grabación sí que yo creo que es más o menos bastante fiel al sonido en directo, Sí, por eso le falta un punto con de más su. calidad, Le porque falta un se. punto de suciedad y de fuerza, quizás. Pero bueno, la fuerza yo creo que siempre se pierde un poco igual a la hora de Sí. grabar. Y la suciedad, pues más que nada también pues por el equipo Sí, con también. el que está grabado. No es lo mismo con el equipo con el que se toca en directo. Y pues es Nietos de Puta tocando con un buen equipo. Y lo único, igual también un poco de velocidad, ¿no? No, yo creo que de velocidad suena bastante bien. Hombre, hay canciones de menos de un minuto, la mayoría. La que más larga dura creo que dura 1 minuto 40, pero. De velocidad está bastante bien. Yo sé que el batería, por lo menos, en la grabación me dijo a mí que tocó bastante rápido, para como suele tocar en los ensayos y demás. Sí, la verdad es que creo que se lastimó las manitas. No, pero me dijo que intentó tocar bastante rápido para que sonara rápido. Cosa que igual también cuando está la gente tocando piensa que la cosa suena más rápida y luego lo escuchas y dices, ah, pues no es tan rápido como yo me pensaba. Ya. Yeah. A lo mejor es un problema de... auditivo. O de no consumir anfetaminas. Puede ser. Que tal vez esa es la solución para ganar velocidad, ¿verdad? Sí. Además, es muy punky. Matamos dos pájaros de un tiro. Que los maten los nietos de puta. Es una recomendación desde aquí. Bueno, ¿y qué? ¿Cuándo saldrá esto? ¿Sabes tú? Bien. Bueno, pues para empezar, como no sale ni la mezcla definitiva, que bueno, igual al final se quedan con esta mezcla, pero en principio tenía pensado subirle un poco a los graves y guardarlo y tal. Un poco. Y pues yo qué sé. No sé, entre que se manda ahí a quien lo edite y luego a fábrica y todo el rollo, pues no sé. ¿Dónde? Unos meses nos tardará. ¿Dónde fue grabado? Fue grabado sin estudios grabaciones. Por cortesía del señor Marcos. La verdad es que habría que agradecerle a este señor su paciencia, ¿no? A que los punks asturianos deberían montarle un monumento. Montarle un monumento, ha sonado un poco redundante. Bueno, si no, cuando muera, pues montar ahí un lugar de peregrinación a su tumba, como los escorbuto. Puede ser una buena opción. Lo que pasa es que no creo que al tío le gustase mucho. No lo sé. ¿Podremos preguntarle? Seguramente que quepa la posibilidad. ¿Cuándo fue grabado esto? Pues ahora mismo no recuerdo bien, pero me parece que el 9 de diciembre, si no me equivoco, en una tarde ahí. ¿Y por separado o junto cómo va el rollo este? Para los que tengan curiosidad de saber cómo se graba una maqueta en un estudio. La puedes grabar de muchas maneras, pista por pista, todo junto, pero incluso con la voz en directo. Pero te estoy preguntando cómo fue grabado esto. Pues según me dijo ahí el guitarra de Nietos de Puta, estuve hablando con él después de... El día siguiente de que grabaran, que tocaban ahí en el Clash y lo vi y dije, ¿qué tal fue la grabación y tal? Pues me dijo que habían grabado la batería y la guitarra en directo y que la guitarra la habían sacado por dos amplis. Uno más grave y otro más agudo, el sonido, para suplir ahí un poco la ausencia de bajo. Que de hecho me parece que me dijo que estaba contento con el resultado y estaba ahora pensando meter en directo también ese sistema. ¿Quién va a editar esto? ¿Qué conoces? ¿A ese? ¿A quién? ¿Al que edita o a quién? No, estaba hablando de otra cosa ahora. Pues en principio, bueno, tampoco hay nada asegurado del todo, porque claro, hay que escuchar el máster y tal. En principio va a ser editado por el que hoy en día es uno de los mejores sellos en el último año para mí. Yo creo que es el sello que mejor material ha sacado, que es Alta Intensidad Tapes. ¿Y por lo menos es el que más me interesa a mí, claro. ¿De dónde es ese sello? Pues es un sello apátrido, yo creo. Y nómada, ¿no? Apátrida y nómada. Sobre todo, últimamente, es un sello nómada. Sí, sí. Pues estaba ubicado en territorio británico hace unos meses y desde hace otros pocos meses está ubicado en unas islas del continente africano ahí. Y o sea que Nietos de Puta va a ser la primera banda asturiana editada por un sello africano. Hombre... Es un buen referente, ¿no? Sí, sí. Que en África puedan llegar a escuchar Nietos de Puta. Sí. A lo mejor se hacen veganos o algo. No hablan tampoco mucho de las letras del tema, yo creo. Así que... Siguen diciendo que se oye súper flojo. Sube el volumen un poco, chico. Estaba bastante alto. A ver, habla tú. Hola, ahora se escucha mejor, por favor. Es que no sé qué pasa aquí, esto... ¿Hay algún problema con el sonido? Dicen que eso sigue bastante flojo, como lejos. Ahora yo creo que cuanto más subas... Han bajado esto y de donde ponen a mover y debería estar ahí, yo creo, ahora. Ahora tal vez tengamos que volver a empezar otra vez. No, ahora bajamos un poco aquí y ya seguimos igual que estábamos. Vale. ¿Hola? ¿Ahora se oye bien? Así es como se hace un programa de punk. Poco a poco, ¿no? Sí, la verdad es que hoy está siendo bastante fluido, ¿no? Yo estaba acostumbrado... Estamos hablando de nuestras cosas y igual estamos aquí aburriendo al personal. Estaba acostumbrado a escuchar este programa, que es un programa íntimo, personal y concreto. Y hoy veo Habla un poco de frente para que te escuchen de lejos. Un poco más de fluidez en el ambiente. Y bueno, pues ahí estaba la canción esta de Nietos de Puta, que grabaron 10 canciones, 9 suyas y una versión. Y bueno, yo en principio quería poner solo esta para no ir adelantando más. Pero no sé, como... Como quiera también usted, si ponemos otra o lo dejamos así. Y bueno, pues ya también... En realidad no me has contado nada sobre el grupo este, yo no los conozco. Esto será explotadísimo también cuando salga en formato físico ahí en casete. Seguramente aquí en 10 de instrucción o lo que haya, que no sé yo si matar este proyecto para comenzar con otro nuevo o continuar. Ya lo dejo ahí caer. Hombre, la verdad es que los programas... individuales suelen ser bastante... No, individual seguirá siendo, sí, sigo, porque no, tampoco hay mucha gente con la que hacer programa. Pero bueno. Había pensado en cambiarle el nombre y alguna sección y cosillas. Puede ser, eso ya es cosa... Lo que pasa es que no ha tenido mucha aceptación el nombre por parte de un miembro que le he preguntado. Pero bueno. ¿Por qué miembro? Por un ex miembro de Vías de Instrucción, el próximo nombre con el que tenía. ¿Y cuál va a ser el próximo? No sé si adelantarlo. Quizá... Adelántalo aquí en primicia. No, que... Año nuevo, se me ha ocurrido llamarlo Infección Sónica, pero no sé. Un poco palero también, me da la impresión. A mí me gusta. Ya, a ti te gusta lo palero, ya, no sé yo. Pues ya está. Bueno, entonces Nietos de Puta, ¿qué cuánto llevan tocando? ¿De dónde son y esas cosas? Nietos de Puta surgieron, pues hace más... Hará un año y medio ya. Ahí... En Avilés, en una tarde de... Noche de aburrimiento. En los días previos a esa noche, pues el que sabrá el batería y el que es el guitarra de Nietos de Puta tenían ahí unas bandas y... Si se pueden llamar así, ¿verdad? ¿Eh? Si se pueden nombrar, catalogar bandas. Como eso. Bueno, pues unos proyectos de banda y pues el que estaba ahí tocando la batería se fue, al que tocaba el bajo en aquellas bandas. No le quedó más remedio que aprender a tocar la batería porque no tenían batería, que ahora es el que es el batería de Nietos de Puta. Y comenzó a hacer el Divisa ahí como a él le gusta, convirtiéndose en el máster del Divisa en Asturias. Y pues el guitarra empezó a hacer quintas todo el rato. Y ahí sacaron una tarde ellos dos solos una canción que gritaba anarquía, pero que no tenía más letra. Para luego, posteriormente, pues unas semanas después, que llegara un gocho de Bilbao y estuvieran allí. No venía tres. De Bilbao, creo, el gocho ese. Sí, pero me parece que sí. No, venía del... ¿De Santurci? No, tampoco. Bueno, pues venía de Toledo, pero... También venía de Bilbao antes de venir de Toledo. Porque primero había estado en Bilbao. Y bueno, pues ahí, mientras ellos hacían esa canción sin letra, el otro aburrido sentado en un sofá se puso a escribir una letra y... Así medio en broma, medio en serio, y dijimos, hostia. Este tío tiene cabeza. Y ahí salió lo que fue la primera canción de Coprofagia por aquel entonces, que pasaría a rebautizarse para mi gusto desacertadamente como Nietos de Puta. Y tienes que contar la historia también, por qué surgió ese nombre. Bueno, eso igual lo puedes contar mejor tú, que estabas ahí presente. Yo es que no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que fue en el Ateneo de Isarbelch a las 4 o a las 5 de la madrugada. O incluso más. Después de un concierto y aunque diga esto, que parece que es bajo... Peligro de muerte, Los Violadores, Represión y algún otro grupo que ahora mismo no me acuerdo. ¿Y Riser? Y el cantautor Héctor Nenophilus. Efectivamente. Después de una jornada que hubo allí, en la que acabamos hasta la polla un poco. Y según estás diciendo esto, parece que a esas horas estos miembros estaban puestos estupefacientes o algo, no, pero no, no es no, así. No habían consumido... Bueno, creo que el guitarrista sí que había tomado alguna cerveza, pero sin más. No se estaba, lo vamos a perdonar. No estaba tampoco muy allá. Muy povedano. Bueno, de todas formas, el guitarrista me parece que no fue tampoco tan partícipe en ese momento de lo que fue la puesta del nombre. Y no sé qué dijiste tú, y dijo el señor Chaparro, genio y figura desde aquí, para las próximas ediciones de Días de Instrucción pondremos su canción en solitario, Mamá dame más jamón. Que, con su permiso, conste. Que canción especista donde las haya. Que había entendido que la abuela de este hombre era puta. No, de mía no. Era de otro ciudadano que había allí. ¿Pero qué había dicho el primero? Es que no me acuerdo ya casi. No sé, bueno, fue una historia... Dijo, es que había entendido que tu abuela es puta. Y dije yo, no hombre, no, porque entonces él sería un nieto de puta. Y dijo el hombre fálico del grupo, y si nos llamamos Nietos de Puta, venga, vale. Hubo carcajada general, risotada y demás, y al final quedó el nombre hasta hoy. Que a mi parecer ahora no me gusta nada. Y... Hostia, que iba a decir que se me ha ido la pinza. Iba a comentar algo de interés. De interés público y nacional. Pues no sé. Ah, bueno, invitar, me parece que no está escuchando el guitarra de Nietos de Puta, que nos llama a 985-29-8137 y le hacemos una entrevista sobre la banda. Por cierto, le podemos llamar nosotros, pero mientras vamos a poner un tema, ¿vale? ¿Me dejas poner a mí la cancioncita? ¿Un tema de qué? Pues de Nietos no, de Nietos guardamos uno para el final, ¿no? ¿Acaso para poner otro en primicia para la gente que nos esté escuchando? Como queráis. Vale, pues déjame que voy a buscar un temita aquí en el dispositivo extraíble. Y vamos a poner a ver qué mierda nos pones ahí. Vamos a poner no sé si habéis puesto aquí alguna vez Jesús Existe. Sí, en anteriores programas, hace bastante tiempo que no, pero... Pues ahora pero tiene sí. Otro proyecto que se llama Bruce Banner y que cuando lo encuentre voy a poner un tema. A ver qué les parece. Pues si ya se la ve ahí. Está en la línea de siempre. Vamos a poner el primer tema, que es el que más escuchado tengo, porque todavía no me ha dado tiempo a escuchar el disco entero. Y bueno, este tío hace ahí una especie de rap, ¿no? Sí, pero esto es menos disperso que todos los proyectos anteriores. No sé, hay como un hilo argumental más sólido, como quien dice. Y que igual los que estáis escuchando esto no sois muy adeptos a estos sonidos, pero que este señor, yo lo de Bruce Banner no lo he escuchado, pero lo anterior merece mucho la pena escucharlo. Tiene letras ahí realmente buenas. Sí, su desprecio por lo onírico y ¿cómo dice? Y lo etéreo roza... llega a un grado entre superficial y sublime. Y bueno, sin más dilación, que suene Bruce Banner. ¿Qué canción vas a...? Bruce Banner. A la primera. Es una canción homóloga, como se dice, ¿no? Sí. Bruce Banner, nigga. Chef Dumpy. Bruce Banner. Bruce Banner. Bruce Banner. Bruce Banner, nigga. Efecto nitroglicerina. Encerrado en Madrid, psiquiátrico, dibujo las salidas. Ciudad, mentira, drogados, morfina, cultura suicida, dinero, mercancía, Big Mac, Tupac, cuarto de libra. Esas movidas que forman los días, no existe la verdad ni la mentira, realidad situacionista. Yo soy un puto loco, loco, loco, nunca un artista. Dinero sucio, cloroformo, interacciones materiales, mentes enfermas. Fiebre del oro. Somos unos putos monos, monos egoístas, monos antinaturales, monos espaciales. Humanidad enfermedad, me hacéis sufrir, me hacéis llorar con vuestra maldad. No quiero formar parte, dejarme en paz, conspiración sobrenatural. Humanidad enfermedad, me hacéis sufrir, me hacéis llorar con vuestra maldad. No quiero formar parte, dejarme en paz, conspiración sobrenatural. Puedes llamarlo de mil formas, pero siempre es lo mismo, ¿sabes? Educación enferma, solo forman asesinos. El mundo lo destruye tu vecino y estamos dormidos. Y esa mierda te persigue más allá del suicidio. Peligro, pirámide en los ojos. Estamos locos, nos vuelven locos. Solo un poco de amor, solo un poco de amor. Con mi novia en un barrio humilde. La paz, somos los dos. Somos los dos. En el mundo hay mil hijos de puta, ¿sabes? Millones de hijos de puta. A ver, ¿hay alguien al otro lado? Tenemos una llamada. Hola, ahí. Hola. No sabemos si vamos a ser capaces de meterla. Habla, chico, hostia. Habla. Habla, chico, habla. Hola. Esto de las llamadas. Hola. Siempre ha supuesto bastante dificultad. Hola. Estamos metiéndole aquí a todo, a ver. Creo que... es que estas cosas hay que prepararlas. Dice que habla, que está hablando y no se escucha. Dile que siga hablando sin parar. Sigue sin parar. Hostia, se ha bajado aquí algo. A ver, hostia, ahí. A ver, espérate, ahora. ¡Hola! Es que hay por aquí un botón que lo tocas y se oye. Creo que eran estos dos, antes por lo menos eran estos dos. ¿Era este? No, si ya están dados. ¿Y esos dos? No, estos dos ahora ya no. Oye, tío. Bueno, estamos cagando aquí el programa. Hay uno que pone phone, igual es teléfono. Está calcado ya. Volumen igual, ¿hola? Hola. Venga, ahora, ya está. Es que eres nulo para estas cosas, chico. Es que estaba el volumen quitado. Ya menos mal que sí, ya he tenido que yo recuerdos de mi adolescencia. Habla un poco más de lejos. Bueno, pues a ver. Ya sabes, ¿no? Tú nos han contado que eres el guitarrista y seductor de Nietos de Puta, ¿verdad? Bueno, seductor no mucho, pero guitarrista por lo menos intenta. ¿Qué? ¿Tú crees que siendo punk el Badoo es una... tener una cuenta de Badoo es, bueno, algo de obligada necesidad? Y vamos a hacerle preguntas del punk sobre Nietos de Puta, así que esas preguntas están fuera de lugar, ¿no? No, pero el punk es todo, ¿no? En realidad, ¿o qué es el punk? Vamos a ver, cuéntanos lo que es el punk para ti, por favor. No veníamos a hablar de Nietos de Puta aquí. Sí, pero Nietos de Puta es un grupo de punk, por lo tanto, antes que Nietos de Puta... Bueno, solo tiene iría al punk, ¿no? Y a partir del punk iría Nietos de Puta, así que cuéntanos lo que es para ti el punk, por favor. Estas tipo de entrevistas son muy acosadoras para los entrevistados, así que vamos a hacer una entrevista normal. A ver, venga, dilo. Lo primero de todo, antes de afirmar eso, el que es el miembro de la banda tendría que decir si Nietos de Puta es un grupo punk o no. Así que... no sé por qué le preguntas. ¿Consideras a Nietos de Puta un grupo de punk? Pues sí, la verdad que sí lo considero. ¿Y qué es el punk, entonces? Hombre, teniendo en cuenta que tocamos mierda y tenemos una actitud en contra del sistema, pues supongo yo que será punk. O sea, que punk, es mierda... punk es tocar mierda y tener una actitud contracultural. ¿Tocáis...? No hace falta ser músico para tocar. ¿Tocáis mierdas propias o mierdas ajenas? ¿Os gusta la textura de la mierda? Soléis siempre es mejor. Soléis observar vuestras heces después de defecar. Yo es algo que recomiendo a todo el mundo, bueno, si quiere tener el control sobre su salud. Es decir, que un antiguo miembro de este programa, que no es el que está ahora al otro lado del teléfono, tiene en su teléfono moderno una colección de sus cagadas que las va sacando cuando están guapas. ¿Es familiar tuyo? Sí. Y bueno, vamos. Un saludo desde aquí. Eres un grande. Vamos a dejar de dispersar esto y... bueno, pues eso, que háblanos un poco. Nietos de Puta, ¿cuándo surgió? Nietos de Puta surgió a finales de... ¿cuándo fue? A finales de 2010. No, bueno, eso fue el verano pasado, no, el anterior, a mediados de julio, creo recordar. No, de agosto. De julio. De agosto, agosto. Bueno, pues eso, en agosto de 2010 aproximadamente. ¿Y cuál? ¿Tú crees que Nietos de Puta ya existía antes de formarse como grupo? Existían tres Croyus que va, no sé si eran Nietos de Puta o no, pero va. Había vínculos entre ellos, ¿no? Sí. ¿Tú crees que eran temidos en sus lugares de residencia? Bueno, por lo menos uno sí, ¿no? ¿Cuál? Bueno, pues el cantante. Me parece que temido no es la palabra, pero bueno. Yo sé por dónde van los tiros. Vale, vale, vamos a cambiar de tema. Cuéntanos. Bueno, no, antes de seguir, yo creo que el guitarra de Nietos de Puta tiene una definición peculiar sobre la banda. ¿Qué es para ti Nietos de Puta? Ah, sí, bueno, hace un par de días, pues, después de un tiempo de pensarlo, llegué a la conclusión, llegué a escribir una frase que define perfectamente lo que es para mí Nietos de Puta. Compártela y que, bueno, vosotros. Mira, mismamente la tengo aquí en medio y la voy a leer. Es: Nietos de Puta para mí es como cagar en un trozo de tierra del cual sé que va a crecer una vigorosa planta. Nietos de Puta es la mierda y yo la planta. O sea, que eres un hombre vigoroso. O sea, que es abono para tu desarrollo psíquico-motriz o intelectual. Pues sí, me ha ayudado mucho, la verdad. ¿Tú crees que te ha completado como persona? Pues sí, bastante. ¿En qué aspectos, principalmente? ¿En qué aspectos? Pues ahora mismo no me salen. ¿Crees que tu praxis cotidiana ha sufrido variaciones reseñables? Ha formado parte de la evolución de mi propio ser hasta el día de hoy. Y va, estoy contento con esa evolución, así que lo veo, vamos, que ha sido efectivo formar Nietos de Puta. ¿Qué tienes que decirle a las hordas de punks que escuchan Días de Instrucción semana tras semana y que por lo tanto han escuchado ahora este tema de Nietos de Puta que acaba de introducir el programa? Pues que hagan lo que hagan, nosotros somos más punks. ¿Cuál ha sido para ti el momento más reseñable, más emotivo, más melodramático desde que esta banda inició sus andaduras? Hostia, pues no sé, supongo que las andanzas por tierras gallegas. Y no sé, supongo que eso, el mejor concierto que hemos dado hasta ahora, vaya, que yo para mí creo que ha sido ese. Quizá no en sonido, pero sí en No por en calidad, ambiente. Pero pero por pasarlo bien y... Y por crear la ilusión de que iban a salir de allí hordas de peludos, de melenudos a quemar las calles de la ciudad, ¿no? Parecía que se creó esa atmósfera. Bueno, sea lo que sea, tuvo bastante aceptación el grupo y se movió bastante la gente a pesar de que no teníamos casi nada que ver con los demás grupos de allí. Igual fue por eso también un poco, ¿eh? Pero bueno. Igual sí, pero eso fue lo que más me chocó, vaya, y no sé. Yeah. Y bueno, ¿ni otros de puta es una banda con influencias o maman de sus propias tetas? Sí, yo creo que tiene influencias, claramente. ¿A nivel letrístico tú crees que también? A nivel letrístico... A todos los niveles, yo creo. Bueno, igual es el igual que menos influencia tiene, pero... Pero bueno, supongo que sí que habrá influencia, eso lo puedes decir tú mejor que nadie. Yo creo que más que influencias tiene anti-influencias. No sé si me explico. Pues yo veo bastantes influencias ahí a nivel letrístico. ¿De quién? Pues de bandas como Desde Cartón de Vino y quizás igual hasta Horror. Bandas como En las Letras. No creo. O sea, yo... ¿Qué te quieres? Horror, yo creo que no me he llegado a escuchar los discos enteros nunca. O mismamente... Desde Cartón de Vino están en otra atmósfera. Es un poco más una respuesta contra lo de fuera, no contra lo del entorno propio. Y influencias de... Y mucho más superficial, por aquí sí influencias decirlo. Más allá de lo musical, pues de más de movimientos y tal, ¿no? Pero más individuales que otra cosa. Yo creo que por eso te digo que es más... Bueno, de todas formas... La vida en sí, ¿no? Es imposible que... Yo creo que nada... Sí, que todo el mundo está influenciado. Que sí, claro. Hacer algo sin influencias. Pues. Y el polludo siempre empata también, está claro, pero bueno. sin más, ¿qué aspiraciones tienes con la banda a día de hoy? ¿Aspiraciones? Pues como banda supongo que será la de tocar, vamos, por todo sitio donde podamos y ya está, no sé. No sé qué aspiraciones puede tener más una banda. Mientras ya hemos grabado pues la maqueta, falta editarla en cinta, supongo que será y tal, y ya está, lo demás, dar conciertos, ¿no? Es lo que verdaderamente... Nietos de puta, ¿prefiere la paz o prefiere la guerra? La guerra. Bueno, explícate un poco más. ¿La guerra en dónde? ¿La guerra para qué? ¿La guerra contra qué? Hombre... ¿Qué es la guerra? Tan específico, no sé, hombre. Pero... Leyendo las letras ya te das cuenta de que prefieren la guerra, eso está claro. Yo creo que no. La paz, ¿eh? Yo creo que no prefieren la guerra, yo creo que les ha tocado vivir la guerra, que es diferente, ¿no? Un poco. A mí la batería me dijo que prefería la paz. O eso se puede ver fácilmente en frases como reventar lo que nos veja es nuestro deber moral. Entonces son un grupo moralista. ¿O creen en la moral pura e innata? Simplemente son un subproducto del pensamiento occidental que se ve forjado a intentar abstraerse de él. ¿Qué? A, B o C, solo tienes que contestar, joder. ¿Qué voy a contestar? Nos estamos metiendo en unos terrenos un tanto fangosos, ¿no? Y tanto. Bueno, pues comenta lo que quieras comentar a partir de ahora y lo que no, pues ahí se quedó ya. Que ya además hemos comentado nosotros... Un montón de cosas que ya nos comentaste sobre la banda y eso. Así que... Ah, bueno, entonces... Aunque no esté yo, hay buena representación mía. Bueno, ya lo escucharé a ver, de todas maneras, después. ¿Qué dijisteis? Si no... La verdad es que no hemos hablado de nada, serio. En realidad, solo cosas un poco trascendentales. Bueno, ya me lo imaginé. Porque esto es un programa de punk y el punk tiene sus limitaciones, ya lo sabemos todos. Bueno, solo digo una cosa. Larga vida, Nietos de puta, y venga, enseguida empezaremos a dar conciertos y ¿Cuándo son los próximos? Que eso no hemos hablado. ¿Hay conciertos previstos para un futuro breve? Pues mismamente, este fin de semana no, el siguiente ya hay uno. ¿En dónde? Que ese era, no me acuerdo. El día 14 creo que era, de enero, sí. Sí, es el día 14. ¿Dónde era ese? Ese era... ese es el de... ¿El que montaste tú? No, ese es otro. El que monté yo es más tarde. Es que sé qué fechas, pero... Ese es el Mondragón, me parece. Ese es el Gasteche de Arrasate. Ah, vale, ese es el de Arrasate. Con Hell Division, no, Hell Division y... No toca. Y This World, creo. ¿No toca Hell Division? Creo que sí. A mí nadie me dijo que no. A mí me dijo el cantante de Hell Division que no tocaban. Bueno, pues ya nunca te acostarás sin saber una cosa más. Bueno, pero nosotros íbamos a tocar, así que... Que hay que... ¿Animas a los ciudadanos avilesinos a que fleten un par de autobuses para plantarse en Arrasate y ver el concierto? Sí, sí que los animo. Hombre, o no, más bien no, porque para lo que van a ver... Hombre, para llevar los autobuses vacíos, mejor que no montarlos, ¿no? No, he dicho fletar, no montar. Bueno, pues para el caso... No sé si merece la pena. ¿Qué más conciertos hay? A ver. ¿Qué más conciertos? Al fin de semana siguiente, que es el 21, otro. ¿En dónde? Y ese ya es el... Sarrasca. El que... Sí. O sea, el que lo organizaste tú. Yo solo no, hombre. Bueno, eso. Que... ¿Y para qué es el concierto? ¿Tiene alguna finalidad? Para la financiación de... Pronúncialo tú, tío, que... No, aquí tú eres el entrevistado. Vaya mierda de entrevista si el entrevistador responde a las preguntas del entrevistado. Zalantzak. ¿Y qué es eso? Pues todavía no he mirado mucho, ¿eh? No te creas. Es para la financiación de la publicación de una publicación antirrepresiva, vaya. Espera. Sí, es justo eso. Bien, bien. Estoy mirando las chuletas aquí, que estaba, tengo un montón de cosas que hacer. Y bueno, pues vamos a ir finalizando. ¿Y ya alguno más? ¿Algún concierto más? En marzo ya, un par de ellos, ¿no? Y alguno caerá antes. Porque eso ya lo sabes tú mejor que yo. Pero es para que lo oiga nuestro afamado público. Nuestro afamado público se le va a sudar. Igual no, quién sabe. Así que bueno, pues muchas gracias por tu atención. Ah, solo tengo una última pregunta para ti, cariño. ¿Qué? ¿Es cierto que Nietos de Puta es el grupo más... Ahora no me sale la palabra, joder. ¿Qué es el grupo con más tendencia a auto... rebajarse del planeta Tierra? ¿Autorrebajarse? Autorrebajarse tampoco es la palabra. A menospreciarse, como quien dice. A devaluarse. A decir somos mierda. No creo. Y a lo mejor no somos tan mierda, ¿no? Eso lo dicen todas las bandas. No, yo sigo pensando que sí que somos mierda. Eso lo dicen todas las bandas. ¿Pero con olor a qué? Pero nosotros somos mierda especial, tío. Yo creo. No sé. Hombre, yo porque supongo porque somos nosotros, ¿no? Y porque tal, pero... Ey. Bueno, vale. Pues nada, un placer hablar contigo, hermano. Te llevamos en el corazón. No sé. Que escuche la gente que diga, pero... Pero bueno, mierda sí que es y no va a dejar de ser, yo creo. Pero mierda de la buena, ¿no? Que juzgue la gente. Pero la gente no tiene juicio. Sí, sí, tiene. Bueno. La gente tiene juicio. Tiene muelas. Bueno. Pues... Háblanos del Campeonato Mundial de Surf de Burkina Faso. Que no pesado. Dice la superpoblación de la capa de ozono. Ha habido gran afluencia de gente, sí. ¿De la deforestación del Mediterráneo, qué opinión tienes? ¿Del Mediterráneo? Sí. No sé, yo opino si queréis sobre las posibles visitas de ovnis a lo largo del 2012. Eso ya nos lo cuentas otro día. Vale. Gracias, Chato. Un placer hablar contigo. Un placer. Buenas noches. Salud. Buenas noches. Tardes, noches. Salud. Hasta luego. Bueno, ahora hay que poner una canción, ¿no? Ahí teníamos esa vocecilla. Siempre presente. En nuestros sueños y sentimientos. Veganos. Y bueno, pues yo tengo ahora ya, después de este coñazo sobre Nietos de Puta, que aunque no le interese la banda, pues ahora olímpicamente escucha este programa, porque tres cuartos de hora hablando de lo mismo. Yo me lo estoy pasando en grande. Yo a mí ya me estaba quemando ya el hablar tanto del tema. Pero bueno, yo... esto que te ha ido lo tengo que poner, por lo menos. Pues nada, pon la de... ponerlo, así que, no sé, represión. He traído tres cintas ahí que no son nuevas, pero sí bastante nuevas. Y, no sé, quizá igual empecemos por Fraga. Como quieras, yo pondría la de represión, quizás. ¿Qué más da? Represión por medio, que es un poco más diferente. Y bueno, tú no sé si has escuchado Fraga al final o no. No, he escuchado un par de temillas solo. Y tampoco crees que me hacen especial ilusión. ¿Por? Porque me esperaba quizás otra cosa. A mí me gusta... Y eso que los vi en directo y no sabía ni que eran ellos una vez. A mí hay canciones que me gustan mucho. Y especialmente, entre otras, esta que voy a poner. Y bueno, pues no sé, me recuerdan ahí a bandas de hardcore de estas así muy politizadas. No sé a ti. Pero yo ya te digo, solo he escuchado dos temas y la verdad es que la voz es un poco inteligible. Sí, bueno, eso sí, en la canción que voy a poner sí que se entiende mejor. Pero me recuerdan ahí Pues igual no a saco en el sonido y tal, pero se me vienen a la cabeza, por el rollo que hacen, bandas como Inugami, Cartón de Zumo o Estigia. No sé, a ti si te recuerda un poco a todo eso. Hombre, más a Estigia a lo mejor que a Inugami. No digo que suene igual, pero que los veo ahí... influenciados, como ¿no? Dentro del mismo... Sí, en el mismo registro. Dentro del mismo rollo. Sí, puede ser. Y con letras ahí que se les ve, pues, bastante... Letras bastante politizadas y pues bueno, las bandas estas de hardcore humilde y honesto. ¿De dónde son? Son de Madrid, no sé exactamente qué barrio. Y bueno, pues han hecho unas cuantas cintas totalmente recicladas. Se le han currado un montón el diseño, cuanto menos es original. Voz femenina y masculina, ¿no? Sí, bueno, quien conozca el programa Cathode Pain, que es un programa de punk que se hace en Radio Carcoma, pues lo que va a escuchar en esta cinta, aparte de un tío tocando la batería, son esas dos personas que hacen el programa, pero en vez de hablando salen aquí en esta cinta gritando y tocando el bajo y la guitarra. Y bueno, pues eso, que se han currado, como he dicho, las cintas, las han conseguido reciclar, pues, un montón de cintas y han grabado unas cuantas. Se está repitiendo, por allá. Y luego han hecho... Bueno, ¿aquí solo puedes hablar tú o qué? No, es que te estás repitiendo, has hecho tres veces lo mismo ya, tío. No, voy a decir que han hecho un libreto que también está muy currado, donde viene todas las letras con la explicación ahí de cada una, por si no queda ya claro la letra, por ampliar un poco más la explicación y tal. Y bueno, pues me parece que la cinta es totalmente gratis. Según me dijeron, la hicieron ahí como para repartir entre la gente que quieren y los colegas y demás. Y luego pues tienen pensado sacar más adelante, en principio, según me dijeron, unos CDR ahí con la grabación. Porque esto les llevó mucho trabajo y pues es que yo sé que quizás no pudieran hacer una tirada tan grande como... quisieran, además. Bueno, pues adelante, que yo estoy harto en deseos de escuchar el tema que y vamos a compartir con nosotros. En el Coco, y la canción que voy a poner se llama Cuatro Paredes, y la verdad que me gusta mucho. La letra no la voy a leer, voy a leer la explicación. Adelante. Y dice: el trabajo, las clases, las compras, el ocio, la ciudad. ¿Cuántas horas pasas encerrado entre cuatro paredes? ¿Hace cuánto tiempo que no te has parado a sentir la luz de un día soleado en tu piel, o la lluvia, o el frío? Vivimos en una cárcel sin rejas y no nos damos ni cuenta. Y es verdad que, joder, cómo presta a veces salir a la calle y sentir ahí el sol azotándote en la piel, ¿no? Revolcarte por el barro. A mí es una sensación que me encanta, salir a la calle y que el sol me pegue en toda la cara. Pero eso es porque eres del norte, chato. Puede ser. Hombre, en pleno verano pues igual no es una sensación tan agradable, pero que empiece a caer la lluvia sobre ti... Depende en qué circunstancias. La verdad es que como el clima cada vez es un poco más inestable. Raro, pues... Pues vamos a poner ahí al Fraga. Y que nos lo expliquen aquí, ellos. Aunque no lo van a explicar aquí. Pero y bueno, apuntar a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Apuntar que esta canción es un poco más lenta quizás que la mayoría. ¡Hala, adelante! Así que va. We'll be right back. Ah, que esta canción no la había escuchado y me ha producido una impresión más grata que las otras dos que había esta oído. Es una canción que está bastante guapa, a mí me gusta mucho. Sí, no está mal. Ayer no está estuve, mal. Ya había escuchado la cinta en varias ocasiones, pero quizás me gustó ayer especialmente más aún. Estuve ahí con los cascos leyendo todas las letras y tal mientras escuchaba. Sí, creo que suele pasar muchas veces, la primera vez te gusta. No, sí, yo normalmente cuando me pongo a hacer las primeras escuchas... suelo coger ahí las letras y tal, y me presta siempre un montón, pero ayer me gustó bastante, sí. Y bueno, la cinta, eso, que como decía, tiene un diseño muy original y bastante trabajado, la verdad. No sé cuánto tiempo habrán dedicado a ello, pero se ve que lo han hecho con ganas. Y la verdad que parece... Recuerdo que cuando llegó esto ahí a casa de mis padres, abrí un paquete y igual había 10 cintas o por ahí que me mandaron. Y las coloqué todas sobre el sofá y me dijo mi madre, ¿qué son todos estos regalos? Y la verdad que las cintas de Fraga son como una sorpresa. Tú las coges y no sabes lo que hay ahí, no ponen ni Fraga la mayoría de ellas. Lo abres y tú solamente sabes que hay algo de punk radioactivo dentro, según la etiqueta que trae fuera. Sí, eso es cierto, es cierto. Pero la verdad me llevé también una sorpresa con eso. Lo que pasa es que tú tenías una queja al respecto del diseño de esta cinta, creo recordar. No, no tenía una queja. Que era que no se podía almacenar con el resto de los casetes para mostrar a los fans de tu colección. Eso me lo dijiste tú, que fijo que no me gustaba porque no la podía colocar con mis... Te lo dije de broma y tú dijiste que sí, que era uno de los principales motivos. No tienes que dar una... ¿Por qué tienes que mantener una pose en la radio, chico? No es obligatorio, puedes decir las cosas, hombre, no pasa nada. Pose. No, los cojones. Bueno. Siempre estás haciendo de las tuyas. A lo mejor es que lo llevo... Siempre tienes que desprestigiar a... No, para nada. El único que siempre tiene que empatar eres tú. Pero bueno, que da igual. Que ahora me dejas poner una miente milla. Pues no sé si nos va a dar tiempo a poner... Yo estas tres las tengo que poner fijo. Vale, pero déjame... Que son las novedades. Creo que hasta las seis no podemos estar ya, así. Pero bien. No vamos a hacer un programa de dos horas porque eso no lo va a escuchar nadie. Pues música podemos poner, vamos, hasta reventar. Déjame poner a miente milla, que me lo han pedido que lo ponga, que dura un minuto y luego pones de... todo lo que quieras. Me gustaría que pusieras la Tercera Guerra Mundial. No, voy a poner otra cosa antes. Voy a poner... No, pues entonces no lo vas a dar tiempo a poner tanto. Pero que la Tercera Guerra Mundial dura más. Bueno, pues pongo Tercera Guerra Mundial porque me lo dice mi jefe. ¿Qué era lo que querías poner? Lo Krusty el Payaso. Ah, bueno, pues Krusty el Payaso también, sí. Bueno, una canción que voy a pedir por... Voy a poner por... Ya, pues hoy, salvo lo de Jesús Existe, lo demás lo encajaría ahí todo dentro de las actualidades maqueteras. Y todo de Madrid, creo, menos los Nietos de Puta. Pues mira, ¿qué sobra ahí? ¿Nietos de Puta o Jesús Existe? Lo que tiene que hacer es Nietos de Puta irse a vivir a Madrid y ya arreglamos el problema. No, porque Represión que vamos a poner es de Bilbao. Bueno, pues entonces todo queda en casa al final también. Porque Nietos de Puta también es de Bilbao en parte, ¿no? Aunque no lo sea, también en parte lo es. En una pequeñita parte. Han tocado más allí que en Asturias casi, ¿no? No. No los cojones. Quizás dentro de tres meses hayan tocado más allí que en Asturias, pero hasta el momento... A día de hoy lo mismo. Más, no, sí. No. Bueno, sí, igual un poco más aquí. Da igual, pues eso, Krusty, Destrucción, que es una canción que creo que es una letra de Bakunin o de Kropotkin, que han cogido una frase hecha de esas que les suelen gustar a los punks. ¿Lo estás diciendo en serio? Sí, sí, sí. Entonces será la mítica frase esta de... la pasión de destruir es una pasión constructiva, sí. Pues eso, está bastante bien, me gusta el tema. Soy un poco así chof, está grabado creo con un caseto en el local, pero está bien y va a formar parte de un CD recopilatorio del que hablaremos luego si nos apetece. Una canción influenciada por Narcosis. Krusty, que cantaba el payaso. Hay que destruir para volver a construir. De Leganés, creo que son gente que está implicada en el exceso de la gotera. Son gente bastante fea. Sí, y con bastantes lorzas. Pero bueno, nosotros siempre hemos tenido especial predilección por los gordos, por eso en su día apadrinamos a un bajista gordo. Y ya vamos a parar porque se nos está yendo un poco la peonza. Krusty el payaso, Destrucción. Gracias, Pablo, por... Bueno, aquí seguimos en Días de Instrucción tras escuchar a Cruz el Payaso mientras ingerimos néctar de plátano. Y bueno, pues Cruz el Payaso ahí. Ya había puesto yo, no sé si de la misma grabación o qué, pero en el local de ensayo una canción que se llama Si no es rápido no es punk. Y la verdad que han mejorado exageradamente en sonido. Bueno, sí, lo que pasa es que creo que han cambiado un poco el registro de la voz. Entre el registro de la voz y la grabación que tenían bien hecha, que tampoco les hacía mucha justicia, el tío igual no se supo pillarles el rollo y... No, creo que le gustaban otras cosas diferentes. Y además, pues igual, que era un poquitín el estilo, pues ahora están de puta madre. Y bueno, la idea en principio me parece que esta gente, pues, tenían ofertas de sacar una cinta con solo para punks. Eso se comentaba, sí. Pero un comentario sin más. Yo por lo que he escuchado más. También un comentario sin más. Iban a subir a Viles a que les grabases tú. Bueno, no, yo dije que yo estoy aprendiendo a grabar y que cuando... Y a tocar de paso que, y a tocar de paso. Y que cuando aprenda a hacerlo bien, pues que cabe la posibilidad. Además tengo un proyecto ahí en mente, pero eso puede esperar años, así que no lo voy a comentar. Comenta. No, que me gustaría pues ir trayendo bandas y grabar temas inéditos ahí de ellos y sacar una cinta recopilatoria de todas las buenas bandas de hardcore radical del estado. Yo soy de radical, la verdad, nunca he entendido muy bien lo que significa. Bueno, ya te lo explico cuando cerremos los micros y la puerta de la radio. Que me vas a destrozar los jetes. Llevar para largo y tendido. Me vas a destrozar los jetes, ¿verdad? Sí. Eso sí que es radical, sí, la verdad. Con ese pollote. Pues nada, pon tu un tema y anda, cariño. Vamos a poner ahora... Vamos a poner a Cromañón, yo creo. Y luego... Hay que alternar un poco, ¿no? ¿Por? Hay que poner ahora los Represión un poco. ¿Y por qué poniendo a Cromañón no lo alternamos? Bueno, anda, pues porque son todos de Madrid, entonces. Bueno, vale, tres de Madrid seguidos, tiene que armar. Es que me suena mejor esto para poner al final. O sea, que me pega más... Bueno, anda, pues pon lo que quieras, Cani. Bueno, pues Cromañón le hemos puesto aquí alguna vez. Es una banda de Madrid que hace en Greencore... Muy primitivo. A mí el Greencore por lo general no me apasiona, pero tengo que decir que Cromañón sí que me gusta, y bastante. Y que cuando tocaron aquí en Asturias disfruté un montón de ver el concierto. Mira, ¿Cuánto duró el concierto? Más o menos, curiosidad, ¿eh? Pues ahora, es que hace un montón que tocaron y no recuerdo muy bien. Sé que tocaron con Tirón de Bolso, que compartían 50% de componentes, y que ambas bandas recuperaban ahí la tradición de repartir una hoja con las letras. Y eso es algo que estaba muy bien. Cierto. Los Nietos de Puta creo que también lo hacían. Sí, y lo hacen, aunque se hayan descuidado. Y bueno, que... tengo que comentar que en el concierto estaba con un amigo mío americano que estuvo por aquí viviendo pues en la época en la que tocaron Cromañón. No sé si lo conoces tú, sí, ¿no? Sí, bueno, lo conozco, pero sin conocerlo. Y... Como suelen pasar hoy en día la mayor parte de las relaciones. Pero bueno, el americano este tenía relación con un montón de extranjeros que había aquí ubicados en la ciudad de Oviedo, y se trajo a un japonés al concierto. Y bueno, al japonés le gustaba el rock y el metal y tal, pero nunca había visto tampoco un concierto así de punk tan crudo y tal, y flipó un montón con Cromañón, y sobre todo con que cantara una mujer en el grupo así tan a voces, además, porque por lo visto la sociedad japonesa es ahí como mucho más jerárquica, más... Sería más recta, ¿no? Y es muy difícil encontrar... Pues sí que se ven igual algún punk hombre, pero es muy difícil encontrar mujeres en el punk, ¿no? Y el tío, bueno, por lo visto estaba flipando el japonés. Le gustó mucho. ¿Había visto grupos de punk en su pueblo? Me parece que no. Y bueno, el americano este, amigo mío, le recomendó bandas como Frantic y Gauze y tal, que cuando hubiera un concierto, pues que se acercara a verlo. Y... Vamos, que el tío salió encantado del concierto y impresionado por haber visto... Pero sobre todo le llamó la atención eso. O sea, que fue un punto de partido para su expansión de horizontes, sí, individuales. Para comenzar a luchar contra el patriarcado. Entonces parece ser que por una vez sirvió para algún concierto, ¿no? Bien, bien. El tío por lo menos salió impresionado, según decía. Y ya, algo es algo ya. Y le gustó el asunto. Pues nada. Así que nada, vamos a poner una canción... ¿Cómo se llama? Que se llama... Bueno, decir que está editado... Bueno, luego lo decimos, cuando... Ya lo podías haber dicho, habías terminado. No, porque además como vamos a poner... Luego ponemos esto y pones tú la última y ya lo lanzamos. Vamos a poner una canción... Tiene un montón de canciones esta cinta, como el gringo Hermanda, que tiene ahí... Pues como son canciones cortas y tal, da para hacer un montón de ellas. A ver dónde está el título de esta, que no lo encuentro ahora. Me parece que... Trialara. Hostias. Trialara. Eco al arco, a sería urrea. Ánimo, pop, ánimo, que tú puedes. Ah, la canción colaboración, no competición, de Carabañón es la que va a sonar. Que me gusta especialmente la intro. ¿Y no vas a leer la letra? Bueno, pues vamos a la letra. Lo digo porque no creo que se entienda, a mí me gustaría verlo. No, hombre, en el Greencore no... No se entiende muy bien las letras por lo general, ¿no? Por eso. Hombre, hay gente que educa el oído hasta tal punto de que sí. Colaboración, no competición. Colaboración, apoyo desinteresado, no competición, estúpida rivalidad. El apoyo mutuo como máxima en nuestras vidas. Espera. No sé si sigue aquí o esto ya es... No, sí, es eso, ya está. ¿Cómo? Repite, pues no me he enterado. Colaboración, apoyo desinteresado, no competición, estúpida rivalidad. El apoyo mutuo como máxima en nuestras vidas. Esa es la letra. Pon la canción. Ahí va. Quiero ser bombero, cantante, veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. Nos hemos confundido y hemos puesto la canción sí, Caos. Te has confundido. Bueno, y tú por estar aquí presente y no corregirme. Pero eres tú el que la ha preparado. Y como ya le hemos dado la canción de apoyo, de colaboración, no competición, y no sonó, pues vamos a leer la de Caos. Odio en todas partes, odio en las miradas, odio en las palabras, odio... No sé qué pone aquí. Igual, odio igual que antes. Caos, caos, caos en el mundo. Miedo, angustia y represión. Ya no quedan esperanzas de futuro. Ya no hay vistas de futuro. Ya solo se nos ocurre reventar el sucio mundo. Bueno, ahí estaba la letra. Me parece que sigue aquí, pero bueno. Básicamente dice eso. Y son, bueno, son cortas y concisas, ¿no? Hombre, el estilo también que tienen así... Lo requiere. Lo requiere, sí. Y bueno, esto ha sido editado por Encinta Grabaciones, que es un sello de cintas incipiente de Madrid. ¿Incipiente por qué? Porque ha surgido hace poco, me parece. Ajá. Que yo, por lo menos eso es la constancia que tengo, es que ha surgido hace poco. Y bueno, ya lleva a sus espaldas, a pesar de haber surgido hace poco, un montón de ediciones. Ha editado a Rassy Disturbance Project, a esta cinta de Cromañón. Ha editado una cinta de Discoira, que me parece que contiene el primer EP. Supongo que para una gira, sería. Puede ser que... No me acuerdo qué país, uno de estos exóticos fueron, creo. No sé si me escapa ahora alguna edición más. Indonesia. Aparte de la de Represión, que vamos a ponerla ahora. Y bueno, tiene pensado también editar A Venganza, que es una banda de Zaragoza que está bastante bien, que por cierto me dejaron ahí en el blog un día como un adelanto de su de lo que será la cinta y me gustó bastante. No lo he hecho sonar todavía, pero sonará antes o después de que esté la cinta, sonará. Y bueno, esto es lo que vamos a poner ahora, de Represión, que creo que tú, por cercanía geográfica a ellos, puedes explicar un poco más sobre la banda. Pues, ¿qué quieres que te cuente? Yo que también está editado por Encinta Grabaciones. Tocar ya unas cuantas veces. Yo lo vi una. Y a mí la verdad es que es un grupo que me gusta bastante. No hay mucho más que decir. El tema personal y así tampoco voy a decir nada. Me gusta bastante las letras que tienen, la actitud que transmiten es de bastante energía y bastante fuerza, pero sin más, es un grupo de música. Y bueno, me recuerda ahí igual quizás un poco a Los Crudos, ¿no? Sí, la voz por lo menos en directo me recuerda bastante y el estilo también un poco a Los Crudos, pero eso ya cada uno con su memoria musical pues le recuerda un poco cada cosa a cada cosa. Las letras son bastante buenas. Sí, y van dirigidas más que buenas, yo diría que son diferentes también. Sí, no es el no están un poco al margen de lo que viene a ser la temática de las letras del hardcore actual. Hablan un poquitín. Son más autocríticas, por decirlo de alguna forma, o más introspectivas, un poco de ese palo. Se refieren a una comunidad punk, muchas de ellas haciendo una crítica a la escena, ¿no? Y hacen bastante hincapié la crítica a las drogas y... Excesivo, incluso, diría yo. No, para mí no es excesivo. Bueno, no sé. Al para cuatro bandas que cantan sobre el tema. Hay más, yo creo que hay más, pero bueno. Muy pocas. Bueno, pues eso, pon la canción. Se llama Malditos Perdedores. ¿Y de qué habla este tema? Pues de la incapacidad dentro del gueto político y de mostrar un mínimo de unidad frente a lo que en teoría nos oprime a todos. De algo que es bastante frecuente, ¿no? Somos cuatro pelagatos, cada uno de su padre y de su madre, incapaces de mostrar un atisbo de fuerza y unidad. Aplastados por la fuerza del sistema y ahogados en nuestras diferencias, que no dejan respirar, que demuestran nuestra debilidad. Somos todos unos perdedores, malditos perdedores, aplastados por la fuerza del sistema y ahogados en nuestras diferencias. Y eso, creo que vamos a ir ya, ¿no? Sí, vamos a ir finalizando. Yo creo que esto ya... A ver, vamos a mirar aquí cuánto tiempo llevamos de programa. Pues 40 minutos llevaremos por ahí. Llevamos una hora ya. ¿Sí? ¿Dónde lo pone? Ahí, arriba. No, falta... No. Bueno, vale, pues terminamos. Un minuto para una hora. Jefe, yo me quedaría un rato aquí más a gusto, porque siempre es gratificante estar... Ah, pero ¿para qué vamos a hacer un programa tan largo que luego se vuelve pesado? Bueno, pues pusimos poca música, en verdad. Es lo bueno, que me ha gustado y que hemos hablado bastante, aunque en realidad hayan sido conversaciones superfluas la mayoría. Tontería tras tontería. Y musicales, pero bueno. Joder, a mí me hubiera gustado comentar un par de noticias y al final pues el ordenador no funcionó y no las tengo aquí. Pues te las miras aquí, míratelas aquí. No, que tardamos un montón, así que nada. Bueno, pues pongo yo un tema entonces para despedir. A ver si vengo, joder, algún día a la hora que tengo que venir, el día que tengo que venir. Porque este se ha convertido en el programa más irregular de... El programa itinerante. De Radio Cuca, el programa sin hora. Bueno, pues vamos a poner una banda de para despedir de Cartagena. ¿Cuántas canciones? Ah, vale, están ahí metidas. Que me hizo llegar unas maquetas hace... ¿Pero esto qué es? ¿Esto poco? No es, ¿no? Eso es, sí. Pero se llama Guarro. Pero es el título de la canción, majete. Ah. Bueno, en fin. Y sin más... ¿Cómo lo pone dos veces? Vamos a poner una canción que va a estar incluida en un CD recopilatorio, que van a aparecer, pues creo que 22 temas de momento para financiar la edición de un periódico. Y va a tener el coste de 1 euro, y que si alguno quiere adquirir copias o así... Pues se puede poner en contacto directamente con este programa y ya se las hago yo llegar de alguna u otra manera. Pues eso, Guarro de Tercera Guerra Mundial, que se la quiero dedicar así explícitamente a los nietos de puta, que son punks de estos que critican a la gente por el olor corporal, por no... Porque el punk no está reñido con la higiene, como dice Represión. Claro, es todo lo tiene que decir alguien. Pues a mí me encanta esta canción. No os echéis desodorantes, no os echéis mierdas y ducharos cuando os dé la puta gana. Que ya valió de hacer los gilipollas. Eso, Tercera Guerra Mundial de Cartagena, que disfrutéis. No despedimos el programa ni nada. ¿Luego después de la canción? No, después no suena. No está sonando. Páralo. A ver, que tenemos fallos técnicos. Bueno, pues despide el programa. Que hasta aquí Días de Instrucción, que ya no vamos a hablar más. Que este quería hablar después de la canción, pero en Días de Instrucción después de la última canción nunca se habla. Espero que si haya habido alguien escuchando, os lo habéis ido, habéis pasado un rato entretenido, por lo menos, que es lo mínimo que podemos esperar. ¿Y lo máximo? Nada. Ya sabes tú que la esperanza es para los débiles. Y bueno, pues... Que no voy a decir que este programa se hace todos los martes a las 6, porque estaría engañándoos. Pero hasta aquí el programa de hoy de esta instrucción, que seguiremos emitiendo a la hora que nos salga de las narices. Pero eso sí, en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM. Le guste o no a la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de Asturias. ¿No has hablado nada de eso, cariño? Porque es que ya las 4 últimas veces que he venido y he estado hablando de eso, pues... No sé, el tema sigue hasta donde yo sé cómo estaba. Así que, bueno, pues... Ahí va la canción Guarro. Nos la pone este guarro de los Tercera Guerra Mundial. Guarros y orgullosos, ¿no? Tengo ganas de escuchar esta banda, así que ahí va. Pues para vosotros, con mucho cariño y ¿qué amor. ¿Qué has hecho? ¿Has abierto algo aquí? No, no, no he tocado nada, estás tú, de hecho... Polludo es imbécil.